indígenas exigen la elaboración de un mapa preventivo de derechos territoriales indígenas en base a los croquis preliminares de las 1.376 comunidades pendientes de titulación y ampliación. El derecho de vivir. ¡Amazonía viva! ¡Humanidad segura! En paz. Movilización Amazónica Internacional, 22 de septiembre. ¡Arriba, no te vende! ¡Arriba!